Continuando con el curso de tecnología para el aprendizaje del idioma inglés, profundizaremos en el tema de las redes sociales en la educación. Como ya sabemos, una red social es una estructura social compuesta de personas u organizaciones u otras entidades, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones tales como amistad, parentesco, interés en común, intercambios económicos o que comparten creencias o conocimientos. En las redes sociales, por definición, nadie depende de nadie en exclusiva para poder llevar a cualquier otro su mensaje. El emisor no tiene que pasar por otros nodos para que su mensaje sea enviado. Si vemos desde un punto estratégico y de enseñanza, los usuarios tienden a pasar más tiempo en las redes sociales que en cualquier otro sitio. Utilizando las herramientas necesarias, siempre teniendo en cuenta la educación como objetivo, las redes sociales pueden ser nuestras mejores aliadas en la educación, logrando incentivar a los alumnos a tomar un rol activo en su propia educación. Las redes sociales son una excelente oportunidad para potenciar el aprendizaje, dado que tienen el innegable valor de acercar el aprendizaje informal y el formal. Las mismas permiten al alumno expresarse por sí mismo, entablar relaciones con otros, así como atender a las exigencias propias de su educación. Las redes sociales plantean hoy en día un nuevo concepto de interactividad. Como ya mencionamos anteriormente, las redes sociales han cambiado la forma que tenemos de comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo o incluso con nuestros profesores y compañeros de clase. Los medios y las tecnologías de la información y comunicación constituyen modos de apropiación de la realidad, del mundo y del conocimiento. Sus lenguajes están modelando nuevos estilos cognitivos y estructuras mentales, como otras formas de comprensión y percepción de la realidad. En consecuencia, es necesario, más bien imprescindible, que las instituciones educativas asuman la tarea de la alfabetización en estos nuevos lenguajes. Precisamente en el 100% de las universidades de Estados Unidos, las redes sociales son algo de uso habitual por alumnos y docentes, los cuales están presentes en Twitter, Facebook, LinkedIn u otras redes utilizadas para prolongar parte de la actividad docente, ya sea para compartir materiales de aprendizaje o para profundizar en materias, realizando anuncios de interés o comenzar discusiones sobre temas específicos. El fin de las redes sociales no es solo impartir conocimiento a los alumnos, sino que además se usan para compartir hallazgos científicos e impedir que el conocimiento nuevo se quede estático. Es decir, se trabaja para la democratización del conocimiento y su difusión. La tecnología por sí misma no innova socialmente. Son los modos de apropiación social, en este caso educativa, los que producen las transformaciones. Las redes sociales, muy especialmente algunas como Ning o Elk, permiten una gestión muy eficiente cuando hay implicado un gran número de alumnos y profesores. Es más, cuanto mayor sea el número de miembros de una red social, mayor será su productividad. Para finalizar, anexo un archivo en formato PDF en donde encontrarán información adicional del tema las redes sociales en la educación.